Hay amores, amores que perduran para siempre, amores que terminan de repente, amores que faltan por conocerse. Y después hay amores como el tuyo que me salvó y sin orgullo me perdonó. Perdido estaba y me encontró, viví herido y me sanó. Y ahora sigo a tus pasos donde me lleve tuyo mi corazón. Sigo a tus pasos donde me lleve. Voy a hablar sin miedo de que existen amores como el tuyo que me salvó y sin orgullo me perdonó. Perdido estaba y me encontró, viví herido y me sanó. Y ahora sigo a tus pasos donde me lleve tuyo mi corazón. Separa, ni lo alto ni lo más profundo. Y si nada me quedara, yo no me alejo ni por un segundo. Porque un día contigo es mejor que mil sin ti. Esto que yo siento es porque primero tú me amaste a mí. Y hoy tengo el amor tuyo que me salvó y sin orgullo me perdonó. Perdido estaba y me encontró, viví herido y me sanó. Primero tú me amaste a mí. Y hay que amores tengo yo contigo. Y hay que amores tienes tú conmigo. Porque un día contigo es mejor que mil sin ti. Eso que yo siento es porque primero tú me amaste a mí. Gracias a Dios. Y hoy tengo el amor tuyo que me salvó y sin orgullo me perdonó. Perdido estaba y me encontró, viví herido y me sanó. Y ahora sigo a tus pasos donde me lleve tuyo mi corazón. Sigo a tus pasos donde me lleve. Voy a hablar sin miedo de que existen amores como el tuyo que me salvó y sin orgullo me perdonó.